De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos y escucharnos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y en lacabilla.com consiguen todos nuestros programas pasados para que los escuchen y los vean en diferido. Bien, yo pensando, Daniel, en las cosas que están ocurriendo y que veo día a día, vuelvo con un tema cotidiano, ¿no? Y este tema es este tema que se agudiza todos los días, el referente a el efectivo en Venezuela. Yo no sé si el efectivo se fue de parranda, si el efectivo no va a volver a las billeteras y a las carteras de los venezolanos, pero hay una crisis, Daniel, de efectivo a nivel nacional. Por lo menos en Caracas es un caos, y eso es todos los bancos, eso no hay bancos particulares. Por ejemplo, ayer había un problema con la plataforma completa, entiendo, del Banco de Venezuela, pero no es un tema de alguno u otro banco, es de todos los bancos. Y se produce en el país un fenómeno sobre el que, y por eso hago la acotación, sobre el que es pertinente reflexionar, y es que esa crisis del efectivo, del papel moneda, la escasez del mismo o la desaparición, porque ya no hablamos de escasez, parece que ya no hay, salvo en algunos comercios o rubros de la economía muy particulares, el manejo de efectivo, ya nadie tiene efectivo. Hay un segundo elemento, y es que la economía ya viene experimentando desde hace meses, muchos meses atrás, quizás desde hace por lo menos un año y medio, dos años, un incremento sostenido de los precios. No es que la inflación sea nueva, pero la inflación que está experimentando Venezuela desde hace año y medio a dos años, y sobre todo los últimos seis meses, desde finales del año pasado, especialmente hasta la fecha, es brutal, ¿no? Estamos hablando de que los productos, y yo que veo algunas cosas, que voy a buscar generalmente algunas cosas los días martes, los días miércoles, que me acerco a buscar determinadas cosas en los comercios, veo que los precios se duplican por semana. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá tenemos la conjugación de dos fenómenos que son un cóctel explosivo y que además es inédito, porque cuando usted le hablan de la hiperinflación o de las crisis de inflación en América Latina, inclusive en países del África, usted lo que va a ver es que en esos países la depauperación de la economía y el desplome, digamos, del papel moneda o del signo monetario de esos países, viene acompañado más bien de la impresión de muchos billetes. Eso se veía hasta hace nada en Venezuela, cuando las noticias sobre la máquina que tiene el gobierno para imprimir billetes, que por cierto creo que está en el estado de Aragua, de tanto en tanto nos producía alguna actualización. Decían, bueno, están imprimiendo más billetes y están imprimiendo cada vez más billetes. Eso lo veíamos. Ahora no, ahora es que no hay billetes. Entonces el fenómeno es extraño porque, fíjate, hay hiperinflación, es decir, los precios suben exponencialmente todos los días, casi que por horas, y ya hay gente hablando de no sé cuánto, de veintitanto diario de inflación o de 10% diario de inflación, es decir, que los precios suben 10% diario, y a la vez no hay efectivo que permita sufragar esos precios. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos allí es un cóctel explosivo, porque la gente, amén de que los precios suben, no puede ni siquiera comprar esos productos, es decir, tiene que transarse en transferencias, y entonces ya comercios que uno ni pensaba, por ejemplo, un verdurero, un frutero, que uno lo atribuye o lo sitúa en el sector de los pequeños comerciantes o los comerciantes incluso informales, porque están apostados en una acera, bueno, ya te dicen, dame una transferencia. Entonces no hay cómo entender, más allá de saber de que esto parece una cosa provocada o de presumirlo, cómo entender que una hiperinflación vaya acompañada de una escasez de billetes. Y el resultado final, creo que tenemos a Daniel, estamos tratando de, ya lo tenemos en línea. Aquí estoy. Ah, bueno, me gusta mucho que esté ya en línea, doctor Lara. Mire, el problema es que al final del día, lo que se termina produciendo, Daniel, es como una especie de neurosis colectiva, porque la gente primero dice, el primer grito que tienen en la boca es, la plata no me alcanza, pero el segundo es, ¿y si la tuviese, no tengo cómo materializarla, es decir, cómo intercambiarla por bienes y servicios, porque no tengo billetes, no tengo cómo de alguna manera comprar los productos que necesito. Entonces, ¿qué termina produciéndose en la gente? Bueno, una neurosis colectiva, y la gente anda como loca. Además de que nada funciona, aparecen los apagones, se colapsa el metro, el internet, yo ni te cuento cómo está en el paraíso, el internet este que presta el Estado, es intermitente, está 2 minutos sí, 4 no, y así vive todo el día. Que nuestra transmisión del día de hoy ha resentido, tenemos algunos problemas en la transmisión vía YouTube que entiendo estamos intentando solucionar. Sí. Desde el día de ayer inclusive esta conexión nuestra ha sido difícil y también pesada, y le pedimos disculpas a nuestros oyentes. Obviamente sabemos que hay muchísima gente ya indicando su desesperación porque nos caímos por YouTube. Ya, bueno, no es nuestra culpa, como ustedes comprenderán, CAN TV tiene una especial fijación con sí. Esta emisora. Así es, Daniel. Bueno, pero mira, Neomar, sí. Tú sabes que con respecto a lo que comentabas, uh-huh. otra cosa, dos recuerdos. En el resto del mundo, y me disculpan que haga este recuerdo, pero yo creo que es necesario que los que no estamos en Venezuela le digamos a los venezolanos, mientras podamos seguirles contando, que lo que está ocurriendo en el mundo y que era lo que ocurría antes en Venezuela. Neomar, una de las cosas que desapareció en Venezuela, tú lo sabes, uh-huh. son las ofertas. ¿Tú has visto alguna oferta en algún comercio que digan oferta de tal cosa a mitad de precio tal? Uh-huh. Eso se acabó en Venezuela. Y eso es una cosa completa y absolutamente normal de la vida comercial de cualquier país capitalista. ¿Por qué? Uh-huh. Por contarte una cosa, los mercados, sobre todo los mercados populares y los mercados de legumbres, no los mercados callejeros, que en todas partes del mundo hay. Uh-huh. Yo los vi en Jerusalén, los vi en Tel Aviv, los vi en Bogotá, los he visto en Lima, en Madrid y aquí en Alemania. ¿Y qué ocurre? Que cuando un mercado de legumbres, que normalmente son unas ferias que hacen una vez a la semana, cuando ya se acerca la hora de cierre, es decir, cuando ya son las 4 o 5 de la tarde y ya van a recoger, normalmente empiezan las ofertas y empiezan a rematar. Así es. ¿Por qué? Porque un comerciante, de vendedor de hortalizas, se le va a perder la mercancía y él prefiere venderla más barata. Y vendiendo la más barata está ganando él, porque no está perdiendo, gana él y gana el comprador. Recordarán todos los venezolanos cómo los domingos, cuando uno compraba el periódico de los domingos, que ya decir comprar el periódico ya es también casi que un recuerdo, sí. Cómo venían los domingos los periódicos llenos de los folletines y de los encartados de las grandes cadenas de supermercados, de farmacia, de ferretería, de tiendas de pintura, de tiendas de electrodomésticos, indicándote las ofertas que habían para que tú pudieses comprar donde tú quisieras. Bueno, ¿desde cuándo no vemos eso? Mira, eso se acabó, Daniel, eso se acabó, es verdad, de hace tiempo que yo no veo esos encartados. Hace añales se acabó. Eso, bueno, entonces ahí es donde tú ves, cómo la destrucción del aparato económico venezolano e inclusive la destrucción de lo último que quedaba, que era el comercio, uh-huh. y la banca. ¿Tú te acuerdas cómo competían los bancos para captar depósitos? Y te mando más de interés, y aquí la tarjeta tiene más crédito, uh-huh. y aquí te permitimos que compres el Credital y el Credimascual, etcétera. Eso se acabó también. Sí. Entonces, allí es donde vemos, cuando precisamente ya en este momento está regresando nuestra transmisión a través de YouTube, uh-huh. bueno, ahí es donde vemos la profundidad del daño que esta gente de forma deliberada le ha hecho. Mira, una sola cosa, Neomar, vamos uh-huh. a contar el número de bancos que había en Venezuela en el año 98, lo que ofrecían, lo que valía la moneda en aquel momento, y vamos a contar lo mismo hoy. Bueno, nos sentaremos a llorar cuando terminemos de contar. Para empezar, Daniel, que yo recuerdo, y tú recordarás muy bien seguro esto, aquellos planes que ofrecían los bancos yo lo recuerdo a los 90, ¿no? A los niños, y entonces te abra su primera cuenta de ahorro, y uno se emocionaba. Claro. Uno iba a ser ahora un cuentahorrista, ¿no? Uno iba a tener su libreta, y entonces le regalaban, yo creo que era el banco, bueno, no, esos fueron varios bancos. Todos. Te regalaban una alcancía, recuerdo, de unas alcancías, claro, bien bonitas, de colores, con el logo. Del el banco, y entonces tú tenías tu primera libreta, y entonces tú... Incentivando el ahorro. El ahorro es algo que también está en desbandada en Venezuela. ¿Quién va a ahorrar cuando, dejando el dinero en el banco, usted lo que está haciendo es perder, porque la inflación se come todo eso? Pero redondeando al punto, Daniel, que creo que tú has introducido muy bien, que tú has esbozado con el tema del comercio y de la publicidad que recibíamos nosotros habitualmente en los encartados dominicales. Yo creo que lo que está aquí en marcha, y ya no en marcha, lamentablemente ya en una fase, yo no sé si avanzada, pero por lo menos en ejecución, es la destrucción del sistema capitalista. Evidentemente el sistema capitalista tiene un correlato en el sistema comercial, y esto es en los oferentes y en los demandantes, es decir, los vendedores y los compradores, tiene una expresión muy concreta en el tema de el papel moneda, y es decir, el instrumento que usted utiliza para realizar las transacciones comerciales, porque si usted no tiene un mecanismo de mediación entre el que vende y entre el que compra, bueno, usted no puede establecer allí ningún mecanismo efectivo, digamos, de intercambio, ¿no? Y entonces se rompe ese mecanismo de intercambio. Ahí está la importancia del dinero impreso, ¿no? Ahí está la importancia de las monedas y de los billetes, que ahora son una especie en extinción también en Venezuela. Pero está además este desquicio, ¿no?, de los precios, que sí tienen que ver ya con el problema concreto de la hiperinflación, que tiene sus causas, pues, primeras en una gran cantidad de cosas. Entre otras ellas, claro, una primera fase del plan, Daniel, que era la que yo comentaba, que tenía que ver con inundar a las calles de Venezuela de efectivo que al final de cuentas no valía nada. Pero ya esa fase creo que ha terminado su ciclo. Ya más bien ahora no hay efectivo. Y esto es lo curioso, quiero insistir en este punto, Daniel, ni en Zimbabue, ni en las crisis de la hiperinflación argentina, ni de los países del cono sur, que, por ejemplo, la de Bolivia, que uno recuerde, la de las crisis de Ecuador, las crisis de Brasil, de aquellas hiperinflaciones, por hablar del vecindario, por no hablar de los países del África, se escuchaba de que la gente no tuviese billetes. Más bien lo que sobraba era billete, y reimprimían los billetes y algunos le anexaban cero al final del billete. Pero billetes los había. Los usaban como se recuerda aquí en Alemania, siempre me lo recuerdan. Era más fácil, mejor, antes que gastar dinero en comprar leña, se utilizaban los mismos billetes como combustible, los echaban a la hoguera. Porque no valía nada, pero existían los billetes. En cambio, acá, quiero reiterar esto, no hay, o sea, una cosa está descoyuntada y la otra no existe. Es decir, tienes la economía vuelta a nada, la dinámica económica normal, vuelta a nada, porque no hay referentes claros. Y referentes claros no es que venga el gobierno y fije los precios de los productos. Yo no estoy hablando de eso, porque hay otros, y lamentablemente, cuando digo otros, digo hasta dirigentes políticos, que digo, no, que hay que conciliar los intereses de los consumidores con los de los oferentes. Y entonces, que hay que hacer precio justo. No, no es precio justo. El precio justo lo determina la oferta y la demanda. Eso tienen que tenerlo muy claro los oyentes, pero estoy hablando de mecanismos de información, porque al final la economía es un proceso también que depende de la información, de que un productor, un comerciante sepa en cuánto puede vender sus productos acabados, medianamente terminados o lo que fuere, y eso además tiene que contar esa información el que va a comprar, pero eso no está expresado en Venezuela. En Venezuela todo es oscurantismo, todo es mafia. Allí tiene usted la respuesta a por qué han surgido tantos grupos bajo el poder o allende al poder que intermedian en todo. Y entonces yo siempre digo esto, lo mismo es el mafioso de los dólares que el mafioso de la leche, lo mismo es el mafioso de la caja CLAP que el mafioso de cualquier instrumento, pues el mafioso de los pasaportes, por decir una cosa. O sea, todo, como todo está controlado, al final todo termina controlado, pero por pequeños grupos de mafia. Y esa es la economía que tenemos, Daniel. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, pero antes de irnos, dos cosas rapidito. Mira, a mí la primera cuenta de ahorros que me abrieron, me la abrió mi papá cuando tenía 12 años, y no te vayas a reír, en el Banco Latino. Y después que me abrió la cuenta, el banco quebró. Y yo fui y me devolvieron mi plata, ¿viste? Eran 1,000 bolívares con lo que se abrió la cuenta. Y me devolvieron mi plata, y yo fui con esa plata, quería ser un ahorrista con tu base. Yo dije, no, yo sí voy a ahorrar. Y me fui para otro banco, abrí una cuenta en otro banco. Y el otro banco, el Banco Metropolitano, también quebró. Cuando quebró el Metropolitano, saqué mis reales y dije, no, ya yo no puedo con esto. Yo recuerdo, Daniel, que yo te decía a ti siempre que tú tenías un problema con los bancos. O sea, tú desconfiabas mucho de los bancos. Ahora sé las razones primeras de tu desconfianza, ¿no? Y es que viene de vieja edad. Mira, a mí me han clonado la tarjeta. A mí me han cobrado cheques falsos. A mí me han falsificado mi tarjeta de crédito. A mí me han hecho de todo. Los bancos han jugado con mis sentimientos desde que abrí mi primera cuenta en el Banco Latino. Yo no he tenido suerte con los bancos. Pobre Daniel. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, Neymar. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con nuestra sección de las voces de la democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Queríamos escuchar hoy un audio que ya en una oportunidad habíamos compartido con ustedes, pero creemos propicio el momento para volverlo a escuchar. Son las palabras donde explican dos protagonistas de la historia reciente de Panamá lo que significó y lo que fue y la forma como se manejó la intervención de los Estados Unidos en ese país en el año 89. Escuchemos la explicación que hace Billy Ford, ex vicepresidente de Panamá, y Guillermo Endara, al final, quienes también explican cómo se enteraron de que los Estados Unidos iban a invadir Panamá. Vamos a escucharlos. A nosotros nos invitaron como a las 6:30 de la mañana. Yo en mi apartamento recibí una nota de la jefa de la Concepción Política de la Embajada Americana. Le decía, estimado Billy, Endara, Arias Calderón y tú están invitados esta noche a una cena en Howard, en la base militar de Howard, el club militar. Ojalá, yo estoy segura que ustedes no van a querer dejar de ir. Yo no tenía idea. Lo conversé con Endara, con Arias Calderón y todo. Tomamos la decisión de ir. Llegamos allá a las 6:00 de la tarde. Le dijeron al chofer, que era el chofer del doctor Arias Calderón, que se fuera para Panamá, que ellos nos llevarían de vuelta. Nos sentamos a cenar y a las 6:30, el señor John Bushnell, encargado de negocios de la Embajada Americana, nos dijo, señores, la hora H será la 1:00 a.m. Me acuerdo que yo reaccioné enseguida, le digo, John, ¿de qué estamos hablando? Y dice, la invasión. ¿Cómo que qué invasión? La invasión, ya los aviones están volando y no hay paso atrás. Si usted acepta la responsabilidad, se juramentan y asumen el poder. De lo contrario, tendremos que buscar otra solución. Eso fue tan descaradamente como sucedió. Aceptamos nosotros tres, lloramos juntos los tres y pensamos en Panamá. Y habíamos ganado las elecciones el 10 de mayo, así que no era una cuestión, el 7 de mayo, perdón, una cuestión de que era imponer una dictadura. Yo creía firmemente que los panameños solo con la lucha, incluso perdiendo la vida cualquiera de nosotros, volveríamos a la democracia. Pero no, cuando llegamos allá, le decimos, ustedes, lo que vamos a decir, si ustedes lo oyen, no puede salir de aquí. Nosotros aquí, por lo menos mi persona, y yo creo que los dos vicepresidentes, nunca pedimos la intervención, y para nosotros, por lo menos para mi persona, ese día o ese momento en que nos dijeron de lo que venía, fue un momento, quizás el momento más agrio y más difícil de mi vida. Eran el señor Billy Ford y el señor Guillermo Endara, que presidieron esa junta que rigió los destinos de Panamá luego de la salida un poco forzosa del poder de el señor Manuel Noriega. Daniel. Bueno, fue una junta, ellos ganaron las elecciones, uh-huh. Y era un presidente y dos vicepresidentes, uh-huh. Y luego que ganan las elecciones, Noriega no reconoce su triunfo, uh-huh. Y luego de la invasión pudieron asumir la presidencia, como ellos lo relatan allí. Estamos hablando de las finales de la década de los 80, estamos hablando del año 89. Así es, ya en el 89 no sé si seguía Reagan en el poder o ya había ascendido Bush padre al poder. No, ya estaba Bush, sí. Ya Bush estaba padre. Bush padre en la Casa Blanca. Estamos hablando de una política de los Estados Unidos que todavía tenía, no sé, ese sello, además, una administración republicana, por cierto, ese sello duro en la política exterior, el tema de Panamá era una muestra de ello. Y estamos hablando, por cierto, llama la atención, de un hecho que no fue como que muy participado ni siquiera las élites políticas locales, porque lo que trasluce, Daniel, de esa declaración es que ni los propios dirigentes políticos panameños, los que de alguna manera eran las cabezas visibles de la oposición, sabían de esta operación. Dice el señor Ford que la hora H se la informaron que casi que 6 horas antes, una cosa así. Comieron en la noche y le dijeron en la madrugada es la operación. Pero más allá de esto, Daniel, más allá de hablar o de establecer similitudes, parangones con la situación venezolana, que yo no sé qué tantas se puedan establecer, tú eres más, digamos, más sabes más de esto que yo. Yo quiero hablar de la situación venezolana y la repercusión allende nuestras fronteras, ¿no? Hoy escuchaba o leía, y esto yo lo reconozco, ¿no? El señor Ecarri, hijo, no el padre, el padre creo que tiene unos dislates un poco más grandes. El señor Ecarri, hijo, decía el día de hoy, con certeza, y yo quiero reconocer esto, porque yo lo pedía, lo solicitaba creo que hace unos 15 días, que hay 3 millones de venezolanos que están fuera del país, o que él estima que antes de junio 3 millones de venezolanos van a estar fuera del país. Y obviamente lo dice en atención al tema de las elecciones, porque yo dije en algún momento, bueno, y es que estos que hablan de elecciones domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, no piensan que los venezolanos que están fuera de nuestro país tienen severos problemas para sufragar en esas elecciones, que esos votos prácticamente no cuentan o no pueden valerse de esos votos, no pueden contar con esos votos porque hay muchas dificultades para que ellos se expresen. Además, el día de hoy sale una declaración de ACNUR, que tú sabes que es el organismo, un suborganismo que dentro de las Naciones Unidas se encarga de valorar el tema de los refugiados, de los asilados a lo largo del mundo, y habla de 100.000 solicitudes de asilo político de venezolanos en el mundo. Es decir, el issue de Venezuela como país que se ha convertido en una fábrica de exportación de gente, en una especie de moledora colectiva del venezolano, ya es algo que se enciende tanto fuera como dentro del país. Afortunadamente yo reconozco nuevamente que ya hay dirigentes políticos que están hablando de esto y que no se hacen los locos, porque hay otros que no les importa, hay otros que dicen, no, los que están adentro resuelven y los que están afuera, bueno, que les vaya bien. No, hay un problema con Venezuela. Ahora, lo que decía Julio Coco ayer también es cierto, que cómo se va a producir al final de cuentas, la eventual intervención, y no estoy diciendo invasión, intervención de los factores internacionales en Venezuela, que si va a ser una extracción, que si va a ser una operación militar, que si va a ser una invasión por Colombia, si se van a venir como Bolívar cabalgando o se van a venir a pie, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Los tiempos han cambiado, la política exterior de los Estados Unidos ha cambiado, la política exterior de muchos países del vecindario ha cambiado. Hay un problema con Venezuela que está evidentemente sintetizado la realidad. Lo que pasa es que la gente también quiere que uno le diga, no, mira, es mañana y es así. No sabemos cómo va a ser eso. El tema es, Daniel, y claro, yo quiero redondear, Omar, esto, pero fíjate, que hay un problema con Venezuela. Ajá, sí. Sí, claro, sin duda, pero Fíjate que en el relato que hacían los el expresidente Endara y el ex vicepresidente Billy Ford, hay algo muy particular. Los Estados Unidos llegó y les dijo al presidente y a sus dos vicepresidentes electos, mire, aquí viene una invasión, ya los aviones vienen saliendo, y si ustedes aceptan, son juramentados inmediatamente, juramentense y asuman el poder. ¿Qué había allí? Había dos cosas. Número uno, había una clase política que tenía legitimidad ganada en las urnas, ¿ok? Y número dos, había una agenda que seguir luego de la intervención. Entonces, ¿qué pasa? Ya había un presidente electo. ¿Y la agenda cuál era? Que asumiera el poder y que gobernara. Por lo tanto, ya la acción política estaba dibujada y el ejecutor de la acción política estaba electo en unas elecciones. Entonces, eso es importante que se sepa, porque yo siento la desesperación de mucha gente y aparte de eso también el facilismo de otros actores que dicen, no, tranquilo, que aquí van a venir los marines y esto se va a solucionar. No te preocupes, que aquí esto no llega, nos comemos las hallacas sin maduro. Es más, no llega a Semana Santa. Mire, en realidad estamos hablando de que es necesario una elevación de la conciencia ciudadana de realmente entender que aquí lo que nos estamos jugando es el restablecimiento de la República. Y la República es nuestra. La República no es del Departamento de Estado, ni es de la Unión Europea, ni es de la OEA. O sea, la República es de los venezolanos. En tal sentido, a lo que debemos nosotros avanzar es a tener la clase política capaz de dirigir las acciones para el restablecimiento de la República y la agenda para ese restablecimiento. Después, bueno, los apoyos internacionales evidentemente vendrán, pero mientras no haya una clase política casada con el restablecimiento de la República, sino buscando a Dios por los rincones, declaradera, dame unas elecciones, dame, no importa, lo importante es participar, lo importante es competir, etcétera. Mientras tengamos una clase política de ese nivel minúsculo, microscópico y bacteriológico, yo lo siento, para allá no vamos. Yo creo que el principio del fin es la construcción de una oposición genuina, legítima, con una agenda para el restablecimiento de la República. No podemos pedir apoyo internacional para algo que no existe. O sea, eso es como el cuento aquel de la mujer que se compra un vestido de novia para casarse, pero no tiene novio. ¿Para qué te compra el vestido? No, el novio ya vendrá. Déjame prepararme y me compro el vestido. Pero las cosas no son así, creo yo, ¿no? Así es. Vamos a ir a la pausa y venimos con la opinión de ustedes a través del 482-9750 del sistema Dilo y del Twitter de la estación. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filet y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El sabor de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Este es un programa que, además de discutir las cosas de la política global y los grandes temas, también le da voz, y esto no es un latiguillo, no es una especie de lugar vacío, lugar común, le da voz a la gente que quiere denunciar cosas. Aquí tengo, Daniel, lo hemos comentado, una carta que nos envió el señor Alonso Becerra, desde el Valle. Correcto, la leí atentamente. Ajá, Alonso estaba pendiente de que leyéramos esta comunicación, y yo la voy a leer porque es muy breve. El problema que él plantea, que es un problema comunal, pero que es un problema que se reproduce, no solamente en el Valle, sino seguramente en muchas partes de Caracas, y sobre todo los sectores populares, que se ven tantas cosas que dicen a uno, ¿y dónde está el gobierno? Bueno, dice acá, Contraloría Social en el Valle, la Escuela Técnica Robinsoniana Distrital Juan España, que está ubicada en la calle Ali Primera, frente a la urbanización Alberto Ravel, hace falta que invierta recursos para rescatar sus áreas externas. En la actualidad está full de monte y basura. Hay un muro de gavión en pésimas condiciones y sus piedras han sido sustraídas. Este plantel, por cierto, está adscrito al gobierno de Distrito Capital. Recientemente el gobierno en cadena nacional aprobó recursos para todas las escuelas técnicas y exhortó al Ministerio de Educación a la recuperación de la infraestructura de los centros educativos. Se exhorta a la alcaldía del municipio de Libertador y al gobierno de Distrito Capital recuperar en esta calle el alumbrado público, los semáforos. Además, se requiere la limpieza de las alcantarillas y los sumideros de aguas de lluvia, barrido y desmonte de las aceras. Muy importante que haya demarcación en la vía peatonal y la zona escolar. Hay en dicha calle varios planteles: la Escuela Elías Toro, la Manuel Piar, la Juan España, el Jardín de Infancia del Valle, la Escuela Carmen Maiso de Bello, la Escuela de Artes y Oficios del Valle, el Preescolar y Escuela Doctor Enrique Delgado Palacios. Deben recuperarse los murales y alrededores de la Plaza Ali Primera. Además, esto lo envía, reiteramos, Alonso José Becerra, o Lechea, cédula de identidad 5.887.841, que es además el señor Becerra, el presidente de la Asociación Civil de Administradores de la Urbanización Alberto Ravel, sector de allá de nuestra querida parroquia El Valle. Echa la denuncia. Que el señor también nos envió una carta a Neomar, donde nos relata él como vecino de tanto tiempo de allí, de esa urbanización, cómo se ha vaciado la urbanización de jóvenes que se han ido del país. Esa carta que también me llegó, me la hiciste llegar, sí, me pareció particularmente conmovedora, ¿no? Sí, porque reflexionaba Alonso a propósito de nuestro recurrente tema, ¿no?, de la diáspora venezolana y nuestra preocupación por los contemporáneos que se van, ¿no? Sobre las escuelas, acabo de recordar, Omar, que nuestros extraordinarios, vamos a tratar, estoy haciendo esfuerzo de tener pronto a algunos de los directivos de la página web Revista El Estornudo, que son estos jóvenes cubanos, algunos de ellos en Cuba y otros fuera de Cuba, que escriben sobre la realidad cubana que a ellos les ha tocado vivir como jóvenes posrevolucionarios, ¿no? Vamos. Hay un relato allí, no sé si me escuchas bien. Sí, te estamos oyendo, Daniel, adelante. Hay un relato allí en esa revista sobre el estado calamitoso de las escuelas y liceos de Cuba, que se parece muchísimo a lo que nos acaba de leer en esa carta que nos mandó el señor Becerra, de cómo las escuelas son prácticamente depósitos de gente donde los muchachos se sienten permanentemente castigados, como si estuvieran en una cárcel. Bueno, y como siempre decimos, lo que es el pasado de Cuba termina siendo prácticamente el presente y el futuro de Venezuela. Así es. Vamos con la participación de los oyentes en vivo a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ramón Guerra, San Antonio de los Altos. Un saludo para ti, otro para el Trotamundo, que no sé dónde está ahorita. Saludos. Mira, mi hermano, si no fuera por lo dramático que es, tú no me lo vas a creer. Esta mañana entré a las 6 de la mañana en un supermercado aquí y vengo saliendo con dos paquetes de harina precocida. Eso es cruel, ¿verdad? Pero es cierto. Sí. Lo que hicimos la cola sabemos que es así y en toda Venezuela es esto. Muchas gracias y buenas tardes. Situación cotidiana, situación recurrente para todos los venezolanos, lamentablemente, nuestro estimado Ramón Guerra de los Altos Mirandinos. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? La señora María, ¿cómo está? Hola, María, ¿cómo le va? Bien, una denuncia. La gobernación del Distrito Capital, que ahora la dirige esta señora Cestari, que la habían quitado y la volvieron a poner. Sí. No paga las jubilaciones, sino pagando. Ahora, así, ya estos días antes del carnaval, el mes de enero, imagínese usted cómo está. Y la ineficiencia en este país es saboteo. Cada rato es saboteo este señor que está en el cuerpo eléctrico. ¿Por qué no dicen que les dieron la plata y se la robaron? ¿Dónde está Jesse Chacón con la plata que se llevó? ¿Ah? Ay, de eso sabe, gracias, estimada María. De eso sabe Daniel. Daniel, ¿no te has conseguido a Jesse Chacón en Alemania? Mira, no me lo he conseguido, pero tengo unas ganas de conseguírmelo. Para decirle sus cuatro cosas. Ese cuento va a llegar allá. Eso es igual que esta mañana nuestra buena amiga Thaís Peñalver, que seguro nos está escuchando. Thaís Peñalver esta mañana me hizo me dijo que estaba Luisa Ortega y que había venido por Alemania. Yo le dije, ¿y por qué no me avisaste antes, Thaís, para irla a recibir? Porque yo sí la recibo, esa señora. Dijo, decirle lo que dijo Luisa Ortega, Daniel, que Diosdado la presionaba mucho y que la razón de que ella hubiese dado su visto bueno para que Leopoldo López fuese mandado a una cárcel, y en este caso a la cárcel militar de Ramo Verde, era que Diosdado Cabello había presionado. Y ella, bueno, ya tuvo que someterse a las presiones. Pues ahora todo el mundo... Eso se parece. Es un dulce angelito. Y ahora nadie fue. Sí. Eso se parece, esas excusas de Luisa Topacio Ortega. Acuérdate que ella es Topacio, ella recuperó, ella estuvo ciega toda la novela y recuperó la vista en el capítulo final. Ajá. Se me parece a la canción de Simón Díaz, Mercedes se está bañando en las orillas del río. Entonces, el tipo está viendo, se está buceando a Mercedes durante toda la canción, pero va a avisarle al marido cuando ya cae más en la comida. Igualito está Luisa Ortega. Y queda como el bueno de la película. A Luisa Ortega lo que le falta es decir, yo les prometo a ustedes que si yo vuelvo a ser fiscal, no le voy a violar los derechos humanos, se los prometo, no lo vuelvo a hacer. Por favor, señora, tenga vergüenza, por lo menos. A esa señora no le dará pena hablar. No le daría pena. Más poco más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Simón Vadillo. Señor Vadillo, adelante. Por favor, mire, es para un servicio público, lo felicito por su programa. Gracias, adelante. Mire, necesito con urgencia un donativo de los Losartán Potásico, 50 miligramos. Le agradecería, pues, si me lo pueden localizar. Ah, sí. Amigo Vadillo, diga su número telefónico de contacto. Seguramente le van a ayudar. ¿Perdón? Sí, su número telefónico para que lo llamen. Ajá. 0424. Sí. 211-5657. Muy bien, lo voy a repetir yo acá. Losartán Potásico para el señor Vadillo. El número telefónico de contacto es el 424-211-5657. Gracias, señor Vadillo, por llamar. Neomar, a través del chat de nuestro canal de YouTube, rpcr.tv. Elvis Alvarado nos saluda desde Arkansas, Estados Unidos, y nos dice, soy puertorriqueño, no me pierdo su programa. Solo espero que salgan de esto de la manera que sea. Gracias, Elvis. Por acá nos dice Alicia Bolívar. Luisa Ortega debe ir a la cárcel por cómplice, traición a la Constitución, violadora de derechos humanos, por alcahueta. Félix Guedes nos dice, las élites del régimen y de la oposición están cuadradas haciendo negocios, por eso no quieren injerencia humanitaria y piden elecciones a gritos. Richard Morales nos dice, Maduro, que tiene un 75% de impopularidad según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis. Y Alejandro Monzón nos dice, el gobierno de transición no puede contener a nadie de la, no puede tener a nadie de la vieja política. Interesante. Así es. De los oyentes. Así es. Por acá comentarios a través del Dilo también. Nos escribe el torero Girón de acá del Paraíso y nos dice, Dilo, luego de que termina su programa lo que queda es un gran desánimo. Ustedes lo que dejan es pesar y un camino triste por su negativo programa. Gracias, el señor César Girón. Bueno, ese señor, imagino yo, que cuando camina por las calles de Caracas es sumamente feliz. No, porque camina con el capote, Daniel, y lo que va es toreando. Oye, torea los carros, los huecos, torea todo. Venezuela es decir, tu país está feliz, y entonces nosotros somos los que estamos inventando las barbaridades. Ninguna de las cosas que se dicen aquí es verdad. Venezuela está feliz, por favor. La paciente Leonor Poleo requiere con urgencia memantina de 10 miligramos y quetiapina de 25. Contactar a la señora Carla Poleo al número 0426-924-62. 0426-924-62. También a través de nuestro canal en YouTube nos dice Emiliano Rojas. Daniel, recibe a Julio Borges que va para allá. ¿Cuándo viene? Dígame, ¿cuándo viene Julio Borges? Que yo voy y lo recibo. ¿Pero qué harías tú si te consigues a Julio frente a frente? ¿Qué le dirías a Julio? Lo primero que le voy a decir es, enséñame la cartera. ¿Por qué? Primero que, claro. ¿Para ver si le sellaron el pasaporte o qué? Que tú vas a chequear allí. Porque por una cosa muy sencilla. Ellos dicen que ellos no cobran desde el año 2016. Ajá. Bueno, entonces yo le voy a pedir a Julio, enséñame la cartera, por favor. ¿Y tú lo ayudarías financieramente, Daniel? ¿Tú le tenderías tu mano amiga a Julio Borges? Yo lo ayudaría llevándolo de la mano al aeropuerto de regreso. Si le vete de aquí, es que no tiene a Teuca. Por Dios, también nos dicen... Es así. ¿A qué viene él aquí? ¿A mentirle a quién? Angela Merkel es una mujer muy inteligente. A que le vengan a estar aquí echando cuentos. Lo que yo haría con el señor Julio Borges es llevarlo a recorrer el este de Alemania para que hable con alemanes y le cuenten lo que era el comunismo, porque Julio Borges parece que no sabe lo que era el comunismo y es incapaz de reconocerlo en su propio país. Pero vamos a llevarlo aquí, vamos a llevarlo al Museo de la Stasi, para que vea lo que era la Stasi, y que pase por aquí, y todas esas cosas, para ver si entra en cabeza, y se le mete entre ceja y ceja lo que es, y cuando mire, y mire que decide Julio Borges, se le meta algo entre ceja y ceja, es decir, mucho. Va a ser fuerte eso. Se le mete entre ceja y ceja lo que es el comunismo, por Dios. Mira, otro servicio público de la señora Maldonado. Tenemos llamada, creo que tenemos una llamada pendiente. Por favor, paciencia. Para la señora Maldonado, una solicitud para un paciente de Parkinson. Se requieren parches de Neupro de 8 miligramos o de 4 miligramos y el medicamento clásico Sinemet, ya que está muy grave el paciente. Pues, si usted puede ayudar, comuníquese al 0426-716-6393. Lo repito, 0426-716-6393. Tenemos llamada, Daniel. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ustedes. Bueno, mire, le saluda al señor Jorge Suárez. Señor Suárez, adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mire, muy bien. Escuchando unas declaraciones que se le atribuyen a la señora fiscal, ¿cómo se llama? Ortega. Sí. Es lamentable, realmente, y parece hasta oportunista, que al tiempo que ocurrieron esos hechos, a Leopoldo López prácticamente se le truncó la su carrera política, porque realmente se le señaló como responsable de unos hechos, y aun cuando ella bien lo dice, que no fue acusado por los delitos de homicidio, no cabe duda que Leopoldo López no pudo en ningún momento de ese largo y oprobioso juicio defenderse con las armas que da la justicia, pues. Lamentablemente ese es un ciudadano venezolano que hoy sufre las consecuencias de una prisión todavía injusta, ¿no? Así es. A mí me parece una cuestión muy importante, mi amor, decir y recordarle a la gente que el presidente Trump no es, digamos, el autor original, digamos, de la situación lamentable por la cual pasa Venezuela en cuanto a su proyección internacional ahorita descalificada, sino que eso fue puesto en evidencia por el presidente Obama cuando lanzó aquel decreto donde dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos y no sé para qué otras partes del mundo. Pues. Y eso hoy permanece y creo que seguirá hasta tanto se pueda revertir esta situación. Seguirá y se profundizará seguro, estimado amigo Suárez. Tenemos, Daniel, sí. Muy interesante lo que dice el señor Suárez. Y antes de ir al siguiente comentario, ¿no, Omar? Sí. Yo quisiera que la fiscal Luis Ortega nos diga a quién le va a echar ya la culpa de la muerte de Franklin Brito, a la cual ella mandó al hospital militar a que se muriera de mengua. Yo recuerdo, Daniel, porque aquí la gente tiene muy mala memoria, sobre el caso de Leopoldo López, yo quiero refrescarle el pensamiento a muchos de quienes amablemente nos dispensan su atención en estos momentos. Si usted recuerda bien cómo se comenzó a estructurar el caso de la acusación contra Leopoldo López, usted tiene que recordar que en ese caso se llevó hasta un especialista, creo que del lenguaje o de la semiología, es decir, de la interpretación de los símbolos y los significados. Y entonces esta señora agarraba los supuestos discursos que daba Leopoldo López en las arengas, pues, típicas que uno da en un meeting, en una marcha, en una concentración. Ella tomó todas las declaraciones de Leopoldo López en las marchas y entonces ella hizo unos análisis de contenido de aquellos discursos y ella decía que entre líneas este señor estaba casi que llamando al diablo, pues que estaba alentado por Satanás y entonces que llamaba a la gente a incendiar el país. Y ese fue, digamos, uno de los pilares angulares para que fuese acusado Leopoldo López. El análisis de una semióloga, por supuesto, con la anuencia del Ministerio Público, por supuesto, con la anuencia de Luis Ortega Díaz, que ahora diga que estaba presionada por Diosdado Cabello, y que Diosdado es, hablando de Satanás, que Diosdado es no poco menos que Satanás, porque también así lo calificó hace como un mes. No, que le preguntaron, ¿qué piensa usted de Diosdado? No, no, eso es un hombre malvado. Bueno, y ella sé que se prestó por tanto tiempo, por Dios. Entonces vamos a hacer serio. Otra cosa, Omar. Ya ha hablado, ¿no te das cuenta que la señora Luis Ortega habla de las presiones y de la manipulación de la justicia y de la utilización de la fiscalía como brazo armado jurídico en contra de la disidencia, en contra del régimen solamente de Maduro para acá? ¿Por qué no habla de las presiones de Chávez? ¿Por qué no habla de que durante el gobierno de Chávez también era utilizada de la misma manera? Ella va a decir ahora que ya la obligaron a ya poner la mano encima del cajón del difunto. Sí. Ella me imagino que también la llevaron arriada. O sea, yo la veía, yo no le veía cara de obligada cuando se puso el brazalete tricolor aquel. No, es que le echaron burundanga, ya no se acuerda de eso. Debe ser que le echaron burundanga y a la señora la llevaron para allá. O debe ser que Diosdado Cabello la miró fijamente a los ojos y la tenía hipnotizada. Sí. O debe ser que ella estaba enamorada de Diosdado Cabello y resulta ser que Diosdado Cabello le jugó con su amor. Porque yo de verdad no me la quiero explicar. Debe ser que Diosdado Cabello es el otro protagonista de Topacio. Uy, debe ser que Diosdado Cabello es el Víctor Cámara de esa Grecia Colmenares venida menos y de pauperada que es Luis Ortega Díaz. Calma, de verdad, calma. Parece, no se puede ser. Mira, Luis Ortega es una mujer desfachatada, porque no solamente anda por el mundo haciéndose la estúpida, sino que además pretende que los venezolanos somos estúpidos, y los venezolanos no somos estúpidos. Recordamos muy bien lo que esa mujer hizo. Bueno, tenemos que recordarlo. Vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En el Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana. Y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo eso solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Por acá también nos escriben a través del sistema Dilo. Unidad, unidad, señores, la única forma de derrotar a esta gente. Un abrazo, caballeros, dice Armando desde el estado Vargas. No estaba muerta, estaba de parranda la cínica y tramposa Tibisay Lucena, que la esperan, bueno, esto es, que la esperan cuando caiga esto, dice el viejo de la Vega. El experto en políticas públicas será un invitado de postín para disertar sobre la corrupción del señor Zambrano en Baruta, según la sentencia, ¿verdad, señor Neomar Hernández? No sé qué experto en políticas públicas, porque no hemos tenido ningún invitado que se asuma como experto en políticas públicas. Hay muchos comentarios a través de nuestro canal en YouTube. Uh-huh. Aquí nos dice, nos recuerda a Johnny Olivares, sí, que quién obligó a Luis Ortega a estar presente cuando exhumaron a Bolívar. Una buena pregunta. Santiago Correa pregunta a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Luis Ortega era el vaso armado del gobierno. Alejandra Sala nos dice, es muy bueno recordar todas las marramucias de Luis Ortega. Robaida Saad nos dice, es verdad, ahora Luis Ortega quiere lavarse las manos. Bueno, no hay agua para que se las lave. Eugenia Pineda nos dice, hasta Franklin Nieves, el ex fiscal, la señaló, pero especialmente al director de actuación procesal. Y Alicia Bolívar nos dice la frase que para Luis Ortega debemos recordar todo el tiempo. Prohibido olvidar. Eso es una excelente canción y una excelente frase. También nos dice por acá, ¿qué va a hacer con Jesse Chacón de embajador en Venezuela, de Venezuela en Austria? El almirante Maniglia, que va a estar de embajador en Bélgica, o está de embajador en Bélgica, yo lo desconozco, y el general Barroso, que está de agregado militar en Brasil. A estos son varios de los que les dieron su premio de consolación. Bueno, y en esa modalidad también andaba Rafael Ramírez, lo que pasa es que ya el premio le resultó insuficiente a final de cuentas. Pero yo te voy a echar un cuentico, que se sabe aquí, porque chico, en Europa todo se sabe, ¿vale? ¿Qué cosa tan interesante? Uh-huh. Aquí nadie puede hacer nada escondido. Uh-huh. Resulta ser que los hijos de muchos jerarcas que son embajadores, sí, que fueron chavistas, y que algunos de ellos tienen cargos y gracias a ser familiares de fulano de tal, están metidos en el servicio exterior, tienen una honda preocupación porque se piensa que la amenaza del Parlamento Europeo se va a materializar en algún momento, que podría ocurrir que si se materializan esas elecciones fraudulentas, convocadas de forma fraudulenta, ilegal, ilegítima, si esas elecciones ocurren, podría ocurrir que los países de la Unión Europea retiren en masa a sus embajadores de Venezuela, lo que llevaría también a la expulsión de los embajadores venezolanos en Europa. Entonces anda un gentío corriendo ahora buscando que si pasaporte del abuelo español, del tío italiano y todas esas cosas, para ver cómo se quedan en Europa porque no se quieren ir para Venezuela. Porque tú sabes que ellos son chavistas de la frontera de Venezuela para afuera. A ellos les encanta defender el chavismo en el mundo. Pero si quieren irse para Venezuela, no, porque es que hay muchos problemas. Y entonces es mejor estar aquí porque es que allá las cosas no están buenas. Entonces parece ser, por ejemplo, la familia de Calixto Ortega es una que tienen años en el servicio exterior, chuleándose el servicio exterior. Han estado por todo el mundo, han estado en Turquía, han estado por todas partes. La familia de Calixto Ortega anda viendo cómo hace la esposa para quedarse en los Estados Unidos, porque esa es otra, que les encanta el imperio. ¿Eh? Y así anda más de uno por allí, sí, buscando visa de estudiante, buscando que si visa humanitaria, que si visa de Miss Venezuela. Yo no sé cómo van a... Es que claro, Daniel, es claro, fíjate, lo que sucede, ya con esto cerramos, nos tenemos que ir. Lo que sucede en estos casos es que a medida, esto es como una cosa proporcional, ¿no?, o directamente proporcional, como dirían los científicos, a medida que avanza este gobierno en el curso de acción que tiene, que es cada vez más violador de los derechos humanos, cada vez más rayado como una cebra a nivel internacional, quienes están dentro del barco, bueno, asumen esas rayas a lo propio, es decir, quedan más rayados que una cebra también. Y entonces, ¿qué sucede? Que abandonar el barco es cada vez más difícil. Y por eso es que tú ves que los saltos de garrocha de Rafa Ramírez, los saltos de garrocha de Luis Ortega Díaz, los saltos de garrocha de unos que eran y no son, de unos que eran cigüices, parece que no, que lo que hacían era que estaban dormidos, ¿no? Que te dicen como tú, que estaban como topacio. Son cosas así que tú no las entiendes. Y es por eso, porque tú ya hacer el crossover es muy difícil, pues. Y por eso es que hay mucha gente que no termina de brincar, porque ya están metidos, hundidos, digamos, no hasta las rodillas, sino por lo menos hasta la cintura. Y entonces es muy difícil deslindarse. Y por eso es que tú ves esta cantidad de declaraciones que son un absurdo. O sea, Luis Ortega Díaz no tiene nada que decir. Rafael Ramírez, menos. Lo que pasa es que tienen que salir a decir algo para, bueno, justificar el brinco, pero no hay nada allí. Y lo que a mí más me llama la atención es que no mueven nada dentro del chavismo. Ellos realmente no mueven nada. Todavía se piensa que Rafael Ramírez puede representar una corriente por las hijas de Chávez y por todo, pero yo no veo que ellos tengan ningún ascendente real sobre el chavismo. Es decir, si se van o se quedan es lo mismo. Da lo mismo para el chavismo y da lo mismo para la oposición también. Un mensaje. Pero yo estoy de acuerdo, Neomar, en que a Luis Ortega y a Rafael Ramírez los Estados Unidos les dé asilo, pero que el asilo se los dé en la base naval de Guantánamo y que los deje ahí y no los deje salir más nunca. Nos vamos con este mensaje tan amoroso. Tú, Neomar, y el chismoso de Daniel Lara, busquen empleo en una fritanga. No envilezcan el periodismo radial. Se esconden tras un micrófono. No, aquí está mi cara, me estás viendo. Yo no me estoy escondiendo. Dice, cobarde. Mira, este dice cobardes, así. El señor, dice nada más el apellido, lo voy a leer. Mejías desde Los Teques. Capaz eres primo mío, porque yo soy Hernández Mejías. Entonces, capaz eres primo mío. Omar, un tío tuyo que está bravo contigo. Está bravo. Este programa se acabó. Debe ser que es adeco ese tío mío. Se acabó la fritanga, hermano, tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Mañana es viernes de los oyentes y hablan ustedes desde el primer minuto. Pero por hoy, este programa se acabó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.

contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 15 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, María, con tanta información que compartir, realizar, como es costumbre la tarde de hoy. El empresario Lorenzo Mendoza descartó participar en las elecciones presidenciales adelantadas convocadas en Venezuela para el 22 de abril de este año, según la agencia Reuters, citando fuentes internas de su empresa. Este jueves Mendoza explicó a sus trabajadores que su familia había trabajado duro para establecer sus negocios en el país y en este momento no había condiciones para que él